En la actualidad se ha planteado ciertas áreas de investigación cuando se trabaja el fenómeno sonoro, comenzando por el estudio de la cultura musical material, es decir, los instrumentos en términos de taxonomía, así como de su tratamiento cultural. Si son reverenciados, si simbolizan otra clase de actividad social, si sus sonidos se asocian a emociones específicas, si son ceremoniales, si tienen un rol económico, si existen especialistas en su diseño, construcción, educación, o si poseen un estatus social determinado, sin olvidar las categorías clasificatorias desde un enfoque EMIC, cómo y cuándo se utilizan esos instrumentos y el proceso creativo asociado a la comunicación sonora. Es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lojoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Este programa lo están escuchando en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y por internet en Radio UDEM, directamente en radioudem.com.mx. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales para recoger ahí sus testimonios, sus preguntas, dudas, la página Facebook Raíces UDEM, obviamente, y bueno, también nuestra cuenta de Instagram raíces.udem, nuestra página raicesudem.blogspot.mx para poder luego volver a escuchar este programa y compartirlo libremente. El día de hoy vamos a hablar de arqueoacústica, el fragmento que acaban de escuchar. De hecho, viene de un libro redactado en coautoría por nuestra invitada de hoy, Francisca Salaquet. Francisca se desarrolla básicamente como investigadora del Centro de Estudios Mayas en la UNAM y también es docente y tutora en el programa de posgrado de estudios en estudios mesoamericanos de dicha institución. Francisca lleva a cabo un proyecto muy interesante, Sonidos en la Ritualidad, un estudio diacrónico de la acústica, uso y función y significado de los instrumentos musicales mayas. Y ha publicado justamente acerca de este proyecto varios artículos, libros que pueden conseguir justamente en la página de Filológicas de la UNAM. Buenas tardes, Francisca, bienvenida a este programa. Buenas tardes, Ventral. Muchas gracias por tu invitación. Estamos muy contentos, por fin, te podemos recibir en este programa porque teníamos muchos años de buscarte para hablarnos un poquito de arqueoacústica. Y bueno, justamente, quizás valdría la pena que nos comentes un poquito, antes de desarrollar y llevar tu proyecto de arqueoacústica, que nos expliques rápidamente cuáles estudios se han hecho acerca de este tema hasta que empezaras ahí tu proyecto. Sí, bueno, este proyecto es ya una profundización de varios estudios que se habían realizado tanto a nivel latinoamericano como mesoamericano sobre etnomusicología, arqueoacústica y clasificación de los instrumentos musicales prehispánicos. Existen algunas investigaciones desde el comienzo de la década del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, que se empezaban a realizar como algunas propuestas de cómo se podían clasificar y cómo se podían analizar estos instrumentos. Los primeros fueron, tenemos a Vicente Mendoza, a Samuel Martí, tenemos también, contamos con las grabaciones de Henrietta Yurchenko, que están también, las grabaciones se pueden encontrar en la Fonoteca Nacional de varios grupos de todo México, por ejemplo. Después, un gran etnomusicólogo, el Thomas Stanford, hizo varias investigaciones y también formó a muchos estudiantes en etnomusicología. Y posteriormente, hay varios investigadores en Chile, por ejemplo, está José Pérez de Arce, está Claudio Mercado, que trabajan sobre los instrumentos prehispánicos. Y en el área mesoamericana tenemos a Alfonso Arribillaga, a Vanessa Rodens, a Matías Stockley y a Aje Voss, que también han trabajado en distintas áreas y han hecho también sus propias propuestas de cómo se podrían clasificar y cómo analizar estos instrumentos. Bueno, ahora que ya planteaste un poquito, digamos, los antecedentes de esos estudios arqueoacústicos, ¿cuál es la relevancia de esta disciplina en términos tanto antropológicos y quizás arqueológicos? ¿Qué nos da? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es el interés de la arqueoacústica? Es que la arqueoacústica ya empieza a incorporar otros medios y otras formas de percibir y de comunicar el mundo a través de otros estímulos y otros medios, que son, por ejemplo, los que se generan por medio de los sonidos. Entonces, como todos los sonidos son parte también de la sociedad y del medio, estamos tomando en consideración ya no solamente los aspectos visuales, sino que también ciertos otros aspectos de otros sentidos que forman parte de la comunicación del ser humano. Y cómo ciertos mismos sonidos pueden ser o retomados de la naturaleza o creados por los seres humanos y pueden regir también ciertos tipos de conducta entre las personas. La gente sabe cómo conducirse en ciertos espacios donde hay también tipos de acústicas, por ejemplo. Y todo eso ha sido un poco relegado en los estudios, en las culturas prehispánicas, porque se trataba de forma un poco como más denigrante todos estos fenómenos, porque teníamos algunos relatos de españoles donde decían que eran como muy rústicas sus acciones y sus representaciones. Pero no, ahora con todos los estudios ya hemos vuelto a retomar la gran riqueza y el gran conocimiento que tenían sobre todo el manejo de sonidos, desde la naturaleza hasta ya los sonidos elaborados por materiales y especialistas determinados. Justamente vamos a tratar de entender un poquito más esta parte justamente de los instrumentos, la variedad encontrada de instrumentos en contexto arqueológico. ¿Cómo podemos presentar ahí los principales instrumentos que se han encontrado en contextos arqueológicos? Bueno, en contexto arqueológico se han encontrado una gran variedad de instrumentos. Uh-huh. La mayor cantidad de instrumentos están dentro de los silbatos y las sonajas. Uh-huh. Tenemos silbatitos desde formatos muy pequeños, desde 5 centímetros hasta grandes silbatos y ocarinas que llegan a medir de 15 a 20 centímetros, por ejemplo, de altura o de tamaño. Y eso nos delimita bastante también la forma, la cualidad sonora, la cantidad de frecuencia y, bueno, tonos a nivel occidental que pueden emitir. También se han encontrado muchísimas figurillas que, bueno, generalmente se clasifican como figurillas, pero después cuando ya las tocamos y todo, son sonajas. Uh-huh. También vasijas con soporte sonajas. Una gran cantidad de cascabeles, tanto de conchas como cascabeles de metal. También los teponastri o tuncur, como le dicen en el área maya, una gran cantidad de flautas, trompetas de concha, una gran variedad también de tambores que ahora ya hemos entendido y vamos a proponer una clasificación de estos tambores que cuando salen en arqueología a veces no los saben detectar porque vienen fragmentados. Pero ya tenemos una tipología de tambores, muchos instrumentos y muchos otros que se han perdido más bien porque fueron elaborados por materiales perecederos. Así que tenemos una gran variedad de estos instrumentos. Y esta variedad instrumental, digamos, también se refleja en quienes van elaborando, quienes han elaborado este tipo de instrumentos. ¿Había unos especialistas para cada instrumento o eventualmente un artesano que se dedicaba a fabricar varios tipos de instrumentos? ¿Tenemos una pequeña idea de eso? Sí, ahora la base de datos, que ya tenemos una base de datos bastante grande, bastante amplia, entonces ya podría darte esa respuesta, es que sí, hay especialistas que hemos detectado. En el área maya hemos detectado ciertos lugares donde sí hay especialistas, por ejemplo, en la elaboración de silbatos, y que coinciden mucho en la técnica y en la pasta utilizada para elaborar después flautas y, por ejemplo, tambores. En otros casos tenemos como muy muy especialistas de cierta elaboración de algunos instrumentos que son muy especializados, como podría ser por ejemplo las flautas triples o las flautas cuádruples, como las que hay en Teotihuacán, y en el área maya se han encontrado algunas muestras también de estas flautas triples. Esos son como instrumentos muy escasos y muy especializados, que creemos que realmente había ciertas personas que tenían esa habilidad para poder elaborarlo. Y hay otros que son más comunes, que se elaboran en molde y que los encontramos más dispersos en todo el área. Va. Los encontramos desde en las unidades habitacionales, como por ejemplo en las unidades palaciegas o en los centros cívicos ceremoniales. Entonces hay como una gran variedad. Tenemos cierta gente que yo planteo que podrían estar muy asociados a ciertos individuos del gobierno. Uh-huh. Y hay otras que son más bien instrumentos que utiliza la gente como parte de su vida cotidiana. Va. Bueno, eso nos da una perspectiva muy diferente de lo que podemos conocer o presuponer sobre la música prehispánica y lo que es arqueoacústica en este sentido. Vamos a marcar una primera pausa musical. Francisca, tenemos preparada, de hecho, bueno, no es música prehispánica, sin embargo, es música maya, un grupo que se llama Mayaha, y el título es Renacer de los Nahuales. Vamos a escuchar eso y regresamos con nuestra agenda de eventos para esta semana. Regresamos. Gracias. Thank you. Seguimos con este programa de Raíces con nuestra agenda semanal de noticias, eventos, exposiciones. Ya que se acercan vacaciones, obviamente, pues tendrán la opción más que nunca de visitar ciertos recintos culturales. En particular, obviamente, en la Ciudad de México tenemos una exposición muy bonita sobre el jade y la turquesa entre los nahuas que pueden visitar en el Museo de Templo Mayor hasta el 31 de marzo del año próximo, pero vale la pena hacerlo desde ya. En Morelia sigue la exposición La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos en el Centro Regional INA. Si van pues a Mérida, se acaba de inaugurar la exposición Pirámides, Montañas Sagradas en el Palacio Cantón. Y bueno, también en Monterrey tenemos una exposición muy padre que se titula Viajeros en el Paraíso, Museo de Historia Mexicana. Entonces, pues hasta el 28 de abril del año próximo. Fuera de México tenemos exposición Teotihuacán, City of Fire, City of Water en el Museo de Arte de Phoenix, Arizona. Y bueno, así son varias opciones que tenemos de exposiciones. Luego, eventos académicos, obviamente, pues ya se está terminando el semestre, entonces un poquito menos opciones por si quieren asistir a conferencias o simposios o coloquios, pero vale la pena mencionar el simposio de cultura maya, ideas recientes y avances en el estudio de los mayas, que se está llevando a cabo en esos días hasta el día de mañana en el Centro INA, en la biblioteca del Centro INA de Mérida, en Yucatán. Y bueno, también dos otros eventos, que son primero la conferencia La Filiación Cultural Lapidaria de los Edificios Ale de años a Templo Mayor, impartida por Reina Solís Ciriaco, que es una de las co-curadoras de la exposición sobre jade y turquesa en el Museo de Templo Mayor. Esta propuesta de conferencia será para el día 11 de diciembre a las 11 de la mañana. Y bueno, también una convocatoria, ese es el otro asunto, convocatoria para el primer simposio Fauna y Arte Paleolítico, El Hombre y el Mamut en la Cuenca de México. Es un evento que se llevará a cabo a fines de enero, del 23 al 25 de enero de 2019, en el Museo del Mamut, ubicado en Huitzachitla, en Santa Cruz, Coaco de Berrizabal. Hay un correo electrónico ahí para poder mandar sus propuestas hasta el 20 de diciembre. Noticias: dos reaperturas en el Museo Nacional de Antropología. Primero, la sala de orientación, que fue totalmente remodelada y que pueden visitar, está aquí debajo del vestíbulo a la entrada, y también después de unos trabajos de mantenimientos por los techos que van goteando en la sala México, pues ya están terminadas esas obras de impermeabilización y pueden de nuevo visitar la sala México en el Museo Nacional de Antropología. Terminamos con un aviso de publicación por parte de nuestro maestro y amigo Eric Taladoir en Francia, un libro que se llama Pensez le Mexique, annuaire de mexicaniste en France, básicamente pensar en México, anuario de mexicanistas en Francia. Es una publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y más bien es un repertorio ahí de todos de los principales investigadores franceses y mexicanos que practican pues el estudio de este país, México, desde Francia, o que viven aquí también y que se dedican a esta noble tarea. Entonces, el libro lo pueden conseguir por si están interesados directamente allá en París, o también aquí en Relaciones Exteriores. Por lo pronto, pues vamos a seguir nuestra programación. Seguimos ahí hablando con Francisca Salaquet, nuestra invitada de hoy. Tenemos como corte musical esta canción de Maya Haj. El título es El Alba. A ver qué les parece. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía el día de hoy de la arqueóloga Francisca Salaquet, investigadora de la UNAM y del Centro de Estudios Mayas en la UNAM. Hoy el tema es arqueoacústica y bueno, Francisca en la primera parte de este programa nos presentó básicamente su proyecto de investigación. Francisca, quedan pendientes ahí un par de preguntillas que quería hacerte. Primero, ¿tenemos una idea precisa en qué de las ocasiones en las cuales se tocaban esos instrumentos? Sí, bueno, tenemos mucha mucha suerte porque contamos también con una gran cantidad de representaciones plásticas de donde aparecen individuos tocando estos instrumentos y aparecen en distintos tipos de escenas. Por ejemplo, en el área maya, bueno, lo tenemos tanto en las pinturas murales como en algunas estelas y tenemos un gran repertorio que nos provee las imágenes de las vasijas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la participación de distintos músicos en el juego de pelota. También están en algunas escenas de guerra, cuando se están enfrentando, por ejemplo, en los murales de Bonampak, así como en algunos rituales, por ejemplo, en algunos sacrificios humanos, cuando se están entronizando algunos gobernantes, o cuando hay unas procesiones que van acompañando a un gobernante o a una persona de un estatus mayor y van en movimiento para ir a cazar, para efectuar una caza. Entonces tenemos una gran cantidad de momentos donde aparecen estos instrumentos y conjuntos de estos instrumentos. Y eso es lo que vamos a también publicar. Yo creo que a final de este año ya entrego un libro sobre justamente eso, los conjuntos sonoros asociados con las actividades en específico en el área maya. Y eso, ¿cómo se puede comparar ese mismo conjunto sonoro con los conjuntos que encontramos, por ejemplo, en los entierros, como ofrenda de los entierros? Va. Porque hay una gran cantidad en el área maya de instrumentos que también se entierran con ciertas personas que tuvieron ciertas actividades o cierto estatus importante en su sociedad. Así que hemos estado como viendo la imagen y también el contexto arqueológico y comparando cuáles serían los conjuntos sonoros asociados con ciertas actividades. Bueno, pues ahí se ve apasionante el tema y lamentablemente el tiempo se nos va volando. No quisiera dejar ahí terminar esta entrevista contigo sin que nos recomendaras ahí quizás un par de referencias que podemos consultar en internet para acercarnos más a este tema, por favor, Francisca. Bueno, les recomiendo visitar la página de nuestro proyecto, que es la de www.universosonoromaya.unam.mx. En esa página hay una parte donde dice documentos y ahí van a poder encontrar también algunas publicaciones digitales del proyecto. Así como si quieren aprender un poco más sobre acústica en general, podría leer otros autores que podrían ser, por ejemplo, Margarita Díaz Andreu, que trabaja sobre arqueoacústica en Europa, a Miriam Collar, que trabaja arqueoacústica andina, y a Chris Kerr y a Paolo de Bertolis, que también trabajan sobre arqueoacústica en distintos momentos, también en Europa, tanto en Italia como en Inglaterra. Esos serían, yo creo que, los autores base que les podrían servir bastante y esperamos que si les guste mucho la página de nosotros, la estamos actualizando y esperamos ir subiendo más documentos también, que Bueno, la constantemente las estamos ahora rediseñando y actualizando. es lo que se ve, de hecho. Entonces, pondremos como quiera las ligas ahí y pues las referencias que nos comentas las pondremos, por supuesto, en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Cabe mencionar que Francisca tiene varias publicaciones ahí porque es muy humilde en este sentido. No quiso comentar un poquito sus publicaciones múltiples, pero por favor revisen la página de Filológicas de la UNAM y del Centro de Estudios Mayas. Hay varios libros que están accesibles. Hay también artículos de la cual es coautora, que están en revistas como Estudios de Cultura Maya y en su página Academia, que pueden buscar en academia.edu, buscan Francisca Salaquet para tener ahí más detalles ahí sobre las investigaciones de Francisca y de su equipo de investigadores. Pues nos queda por agradecerte, Francisca, por este primer acercamiento con la arqueoacústica. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a ti, Beltrán, y muchas gracias por dejarnos difundir también nuestro trabajo con ustedes. Y bueno, nosotros también agradecemos, ya que estamos despidiéndonos de nuestra audiencia, agradecemos también a Checo Becerra que nos está apoyando como siempre con este programa. Terminaré recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que les habla Bertrand Loubja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.